triste el día arrancó. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Estaba sentado y la luna me miró. Sabía que algo horrible iba a pasar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Se olvidará de su error. La gente que no cuida lamentará, siempre lamentará. ¿Para qué seguir hablando del dolor? Si hay gente que tiene ojos de ti. Breve tiempo estuviste aquí. El descuido no te ayuda y tuviste que desaparecer. Aparecer.